De la semana pasada, del martes, no están yendo a la escuela. Porque le sacaron la tracia a los chicos, no solo los míos. Son chicos del fisco, son chicos de todo el lote ahí de mi casa, son chicos de Vicente Agüero, de María, y son chicos de Santa Teresa. No puede estar pasando esto.